el arrabal infla el pecho. Hay algo que ya no puedo contener, me tira un sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me preguntan si hoy traigo mi fe, siempre quiere saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo, no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar. 20 horas, 14 minutos de este día, lunes 22 de enero, con mucho calor, Sergito, ¿no? Terrible. ¿Me permite una efeméride? Sí, cómo no. Saludo y dedico este programa y mi participación a Mariano Pipo Gorosito, que estuvo cumpliendo años. Muy bien. El día sábado, si no me equivoco. Así que para el coqueto killer de Campana, vaya este programa y nuestros saludos a ese delantero que siempre está vigente. Better shape. ¿Vio cómo le dicen? Buena forma. Ajá. Así muy bien. Que está. No, ahí estuvo. Lo vi con ese muchacho Dicenza, con ese Patricio Bernabé. Haciendo un poco esa de elegancia, la de Francia. Ajá. En fin. Sí, no, cositas arrabaleras. Feliz cumpleaños, Pipo. Te queremos. Le mandamos un saludo enorme, sí, al Pipo. Impresionante lo que se mantiene. El estado físico y la velocidad que tiene el Pipo, ¿no? Él parece que nunca está y de repente tiene eso de goleador. Ese timing de goleador que manda ese centro. ¿Vio cuando enfila? Bueno, acá no vamos a poner en relatores porque los dos somos el palo. Va por la derecha y de repente hace ese achique o ese recorte para el otro lado y tira el centro cambiado. Ahí está esa marca registrada del Pipo Gorosito, que siempre está en el área ahí atento el killer. Y bueno, que estuvo entre los titulares de los amistosos. Ojo, yo tengo acá registrado los quienes jugaron y el Don Gorosito está ahí anotado, Le vamos a preguntar qué mejor que ir a las fuentes, ¿no? Y le vamos a preguntar al técnico Deportivo Barracas, hablamos de René Clocker, a quien le agradecemos la comunicación y lo vamos saludando. ¿Cómo te va, René? Buenas noches. Martín y Sergio te saludan. Hola, muchachos, ¿cómo están? Bien. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Un poco ansiosos por este comienzo de torneo, ¿no? Y primero pedirle disculpas porque hoy tenía que estar allá en el piso ahí con ustedes y lamentablemente por un retraso que tuve con unas cosas que tuve que hacer, no pude estar ahí. Pero bueno, no va a faltar oportunidad para que pueda estar. Ni te preocupes, René. Sabemos lo que es acá el tráfico, lo que son las distancias. Y alejarte un poquito acá ya se te hace imposible donde uno quiere ir a algún lugar. Así que ni te preocupes. Ya te vamos a tener acá en el aire. Bueno, con gusto, sí. En el piso, mejor dicho. Bueno, me imagino, ¿no? Sí, ansiosos. Si nosotros estábamos ansiosos cuando abrimos el programa y decíamos las ganas de que empiece el campeonato. Bueno, con todo lo que lleva eso, ¿no? Un campeonato. En realidad, la segunda parte del campeonato. Me imagino vos como técnico, ¿no? Y también los jugadores las ganas de empezar. Sí, sí, las ganas son muchas. La verdad que se está trabajando muy bien, ¿sí? Lo que hablaba recién con un colega tuyo es que son dos sensaciones, ¿viste? Porque la sensación primero es de querer empezar, de querer plasmar todo lo que uno viene entrenando y lo que viene haciendo, pero también, si me preguntás si podría atrasar el torneo una semana más, lo haría. ¿Me entendés? Porque nosotros llevamos entrenados 19 días nada más. Y cambiar el chip, tener otra manera de jugar, imponer otras cosas que soy partidario, no es fácil en tan pocos entrenamientos. Pero creo que los muchachos lo están agarrando bien y creo que vamos a andar bien. Estoy convencido de que va a ser así. Y los muchachos también. Pero esto lleva un tiempito, se tiene que aceitar y bueno, por eso es esta aclaración, ¿no? Que si pudiese pedir una semanita más, lo haríamos con todo gusto. No, sí, me imagino. También en esta época, ¿no? Donde es pretemporada, donde se hacen amistosos, se prueban jugadores, se prueban posiciones también, ¿no? De los jugadores, vas probando un montón de cosas, me imagino. Sí, tal cual. Yo los tenía vistos a todos los muchachos, pero no es lo mismo mirarlos en un partido que mirarlos el día a día. Yo solamente en un partido podía ver la característica futbolística de cada jugador. Y durante la semana yo veo todo lo que es íntegro de un jugador, ¿no? Cómo entrena, cómo es, si es responsable, qué clase de compañero es, y que todo suma. Para mí todo suma. Para mí no es solamente llegar al sábado y jugar. Yo tengo una suma de cosas que he aprendido a lo largo de mi carrera que es el cómo entrenás, jugás. Y yo trato de transmitirle eso al jugador, que si uno entrena a tres cuartos o entrena al trote, el día sábado va a ser de esa manera. Y yo no busco eso. Yo quiero que este equipo sea intenso, que este equipo sea agresivo, bien entendido, ¿no es cierto? Quiero un equipo a los cuales los contrarios digan, no, yo no quiero jugar contra este equipo que es muy molesto. Entonces yo quiero todo eso. Por eso digo que va a llevar un poquitito más de tiempo, pero vamos a estar a la altura de estos partidos que van a comenzar. Muy bien. René, al fin tengo la dicha de escucharte. Y bueno, nos hemos escrito, soy Sergio Pepe. Sí. Y bueno, acá se acabaron las bondades. Yo te vengo acá a interpelar como... Dígame. Nada, todo bien. Bueno, ¿quién es René Clocker? Lo vamos a ir sabiendo con el correr del tiempo, porque si no es algo muy, muy penetrante y eso da tela para cortar y está bueno que te vayan descubriendo poco a poco. Pero vos nos diste el pie recién con un tema y yo te cuento. Este es un plantel, hoy le decía acá a Martín, que está compuesto por 17 jugadores que venían de la temporada pasada, 12 nuevos y 4 chicos promovidos. Uh-huh. Un plantel que por ahí, ¿cómo lo encontraste? Porque en lo anímico, en lo grupal, me parece que no estaba del todo bien. ¿Estás amalgamando un poco eso? Es la idea. En un principio se buscó eso. Se buscó tratar de acomodar las piezas, ¿sí? De tratar de que haya una buena comunión. Que yo soy partidario, ¿no? De que a partir del grupo las cosas se pueden hacer aún mejor todavía. Es complicado tener un grupo que no está bien, porque al margen de quizás todos no nos llevamos bien con todos, porque yo he compartido planteles. Son recursos humanos, ¿no? Como exacto. Tu trabajo, como el mío, como el de Martín. Tal cual. Yo no le voy a decir a cada uno con quién se tiene que juntar, ni nada por el estilo, de quién tiene que ser amigo. Pero las cosas todas van de la mano, ¿cierto? Convengamos que quizás los resultados tampoco ayudaban, entonces eso es un poco más difícil todo. Sí, lo que se buscó es la unión, ¿sí? Se buscó la unión para de esa manera empezar a construir. Por eso la pretemporada, por eso el esfuerzo que han hecho los dirigentes, ¿no? De ir a la costa una semana, pero no para trabajar en la arena, para trabajar fuerte, para matarlos en los médanos, no. El sentido de esto era la comunión del grupo. Eso era más lo señalado por nosotros y lo buscado, ¿sí? Pero bueno, todo se está acomodando, todo está yendo de buena manera, uh-huh. ¿Sí? Entonces la lucha interna ya es por querer jugar, por querer demostrarme a mí quién está. Y para mí, como yo les dije a ellos, para mí son 32 jugadores que tengo, que a mí no me interesa, o sea, respetando la trayectoria de cada uno, respetando su apellido dentro del ascenso, para mí son todos iguales. Si yo voy a elegir al que mejor esté. Ese fue el mensaje que les bajé desde el primer día que estuve enfrente a ellos. Y así va a ser. Bueno, muy bien, me parece atinado. Tampoco soy quien para jugarlo, pero está bueno barajar y dar de nuevo. Y tal cual. ¿Te hiciste el tiempo para hablar con todos? Sí. Porque hay muchas personalidades distintas, ¿viste? Sí, tal cual, es así. Quizás a algunos podés hablarle media hora seguido, a otros podés hablar dos o tres palabras, con otros, por ahí, en vez de hablar de fútbol, hablás de otra cosa, pero sí, he hablado con todos, he compartido momentos con todos, tenemos una buena relación, que eso para mí es importante. Yo digo que el respeto es ante todo, pero el trato con cada uno de ellos es diferente siempre. Por sí. Cómo son como persona y por cómo son, por cómo se manejan ellos, ¿no? Por ahí, ustedes recién nombraron a Matías Dicenza. Matías es sí. Un chico que siempre está contento, que va sí, bien. Sí. Entonces, él es diferente, por ejemplo, no sé, a Brian Cáceres. Claro, más introvertido, ejemplo. Más reservado. Exactamente. Entonces, se le habla de diferente manera a los dos, pero siempre desde a partir del respeto. No, obvio. No te metas con el burrito Ortega Cáceres, por favor, que... es un crack. Escuchame, y para cederle la palabra a mi compañero, perdón, Bueno, yo le quería preguntar más sí, que nada también. Adelante. Si bien lo que hablábamos, ¿no, René? Que por ahí son 20 días de trabajo y sé que para vos y para un técnico no es un tiempo todavía grande como para poder limar todos los detalles, ¿no? Y pulir detalles y poder hacer un gran estudio de todo. Me imagino que por los tiempos que se van acortando y queda una semana ya de que arranca el campeonato, más o menos un equipo irás encontrando. Preguntarte un poco eso y también lo difícil que se te hará hecho también por esto que hablamos de los jugadores. Nombrás a Disenza, ¿no? Nombramos a Cáceres y bueno, y el gran plantel que tiene Barracas, no debe ser fácil poder formar o tratar de ir encontrando un solo equipo con todo el material que hay. No, tal cual es así. Pero eso es bueno para mí, que ellos me creen dudas a mí es porque todos están parejos. Claro. Yo pienso eso. ¿Sí? Sí. Si yo tengo solamente 11, 12 jugadores, hay algo que está mal. Porque me tendría un plantel muy corto porque los demás no harían fuerza para jugar o estarían relajados. Sí. Pero yo tengo muchas dudas en el buen sentido. ¿Sí? Yo ya tengo un equipo en mi cabeza. Tengo un equipo el que va a jugar el día lunes, uh-huh. Pero en la realidad dice que todos están muy bien. Todos están muy bien. Claro. Y eso a mí me pone muy contento y me genera dudas, pero lindas dudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo muchos jugadores, ¿sí?, de buen pie, muchos jugadores que tienen sacrificio, que tienen entrega. Entonces, yo lo que busco es eso, el jugador sea un conjunto, ¿sí?, de entrega, de sacrificio, y por supuesto siempre preponderar en el buen juego. Ojalá sí. Que lo podamos plasmar dentro de la cancha, pero yo busco eso. Y la verdad que Barracas Sportivo tiene un muy buen plantel. La verdad que no puedo decir ni A sobre cada uno de ellos, ¿sí? Hay que ajustar cosas, sí, siempre. Siempre va a haber que corregir, siempre va a haber que buscar la mejor situación, ¿sí? Va a haber que buscar achicar el margen de error que tengamos. Y de esa manera el equipo va a salir adelante. Yo estoy convencido de esto. Estoy convencido y creo que los jugadores también lo están. Porque a partir del convencimiento que tenga cada uno de ellos, esto se saca adelante, no es difícil, uh-huh. No es difícil, solamente hay que estar concentrado, ¿sí? Hay que sacrificarse y por sobre todas las cosas hay que jugar al fútbol. Todo suena lindo de acá, ¿no? Desde las palabras, pero lo podemos hacer, yo estoy convencido de que lo podemos hacer. Tal cual. René, una cuestión, lo que antes te quería decir es que los vi muy felices por redes sociales, los vi muy amigos, los vi muy compañeros, eso era lo que quería rescatar, que se me había trabado la lengua. Pero, ante todo, un poco lo que quiere saber la gente, me parece a mí, ya te escucho, en el programa anterior habías comentado los 11 de memoria, hoy estás hablando de los 32, porque es un torneo que se viene medio rapidito, vertiginoso, sí. O sea, está bueno lo de los 11 de memoria, pero quizás hay que tener preparado una reserva importante porque el tiempo indica otra cosa, ¿verdad? No, seguro. Uno a veces tiene que variar a algún jugador por el rival que tenga enfrente. Uno tiene que ser inteligente en esos momentos, de poder variar a algún jugador que quizás el equipo de enfrente lo pueda lastimar de alguna manera, porque ya hoy el fútbol no es solamente fijarte cómo estás vos o cómo jugás vos, tenés a alguien enfrente que siempre va a querer destruir, entre comillas, ¿no?, lo que uno hace, entonces también hay que estar preparado para eso, por eso también está la gente que trabaja conmigo, que va a estar atenta a eso, o mismo en un partido, que pueda cambiar la posición de algún jugador para sacar alguna ventaja. Como te dije, yo quiero tener los 11 de memoria, pero a mí los 32 están a la altura para jugar y entrenamos para que los 32 estén bien, ¿sí? Para que cuando le toque a alguno, ¿sí?, esté a la altura de sus compañeros, pero el sentido es este, ¿no? Mantener un buen plantel, tenerlos todos a la misma altura, uh-huh. Trabajar de la misma manera con todos. Aparte para que la competencia no decaiga, exacto, ¿verdad? Sino exactamente, tenerlos en competencia constante, más allá de que un partido sea por los puntos, si en la semana nosotros hagamos partido para que los demás tengan su sesión de fútbol y puedan tener los mismos minutos que los que están jugando, eso lo vamos a hacer y lo estamos buscando, ¿sí? Porque no podemos tener un jugador que juega todos los partidos y el que ingrese por X razón no haya tenido la misma cantidad de minutos de fútbol, entonces hay algo que estamos haciendo mal de nuestra parte. No, seguro. René, ahora una pregunta ya para internarnos en lo que es la demanda rabalera, del pueblo rabalero. Me dice Roberto de Caballito, ¿cuál es el esquema de juego preferido de René Clocker? Y a mí me gusta jugar 4-3-3. Es un esquema que se puede variar dentro de la cancha también, se puede variar durante el juego, pero nosotros estamos trabajando con ese esquema. Es un equipo que venía del 3-5-3 o 3-5-2 con variantes por los costados, así que eso es un training. Sí, creo que anteriormente estaba 3-4-3, si no me equivoco. Claro. Pero a mí me gusta jugar con línea de 4, no me gusta la línea de 3. O sea, si la tengo que hacer en algún momento, yo voy a buscar el beneficio para el equipo, no lo que me gusta o lo que no me gusta a mí. Sí. Yo siempre voy a tratar de hacer algo en la cancha que beneficie a Sportivo, no sobre mis gustos. ¿Sí? Sí, quizás sí. Tengo que cambiar alguna cosa, por eso siempre yo toco el tema de la gente que tengo al lado, trabajando conmigo, porque ellos también van a ser una parte importante para estas situaciones. ¿Sí? Pero a mí me gusta el 4-3-3, que se puede variar. Con los jugadores mismos que tenés en la cancha lo podés variar, así que no es algo que va a ser así de esa manera. Claro. Tal cual, por ahí un poco más tradicional. Yo también soy un poco de lo tradicional, pero me da esa sensación a veces 4-3-3, es más tradicional, ¿no? 4 en el fondo, que por ahí variar con 3 abajo y que tal vez tenés que sumar algún lateral volante, ¿no? Sí, pero es bueno. Complicado. Y más si no lo tenés. Claro, tenés que trabajarlo mucho, imagino. Tenés que adaptar a algún jugador que en estos momentos no tenemos. Ponele a Bruce y Dicenza, te pueden hacer la banda, lo mismo que Córdoba y Goicochea, te la pueden hacer a la banda, pero claro. Yo no busco eso porque hacer la banda te genera muchos espacios a los costados de los centrales, entonces no soy de esa idea. Yo prefiero plantar una línea de 4, asegurarme el orden desde el fondo y a partir desde ahí, desde el orden, empezar a construir hacia arriba. Sí, tal cual. Y bueno, la semana pasada jugaron con San Miguel. Sí. ¿Cómo le fue? ¿Pudiste también ahí probar a algunos jugadores? Me imagino que los amistosos son más que nada eso. Los amistosos que me ha tocado ver, no es no tanto resultado, prueba de jugadores, posiciones, jugadas, ¿no? Tal cual, estamos totalmente de acuerdo. Sí, los jugadores se fueron, perdimos. Fue un partido muy bueno de San Miguel. Tiene la base, yo soy amigo de Fabián Fermatén, tiene la base del ascenso, la tenía prácticamente el 90% en la cancha el otro día. Son dos años de trabajo contra 17 días que teníamos en ese momento de jugar el partido. Entonces, los jugadores se van tristes, entre comillas, y amargados porque hemos perdido. Pero el mensaje mío fue claro, que nosotros no estamos preparando para estos partidos, nosotros no estamos preparando para el 29 a las 5 de la tarde. Tal cual. Esa es la preparación que nosotros tenemos que encontrar y el andar que tenemos que encontrar para ese día, ¿sí? A nadie le gusta perder, a mí menos, yo soy un cabrón y no me gusta perder, pero hay veces que uno, ¿sí?, tiene que enfocarse en lo que realmente tiene que ir, que nosotros es el día 29. Después lo que vendrá lo vamos a ir manejando y lo vamos a ir armando, pero para mí el primer escalón que tenemos es el 29 de enero a las 17 horas en cancha Atlanta. Eso es lo que yo busco, el funcionamiento para ese día, el llegar lo mejor posible a ese día. Tal Eso cual. Es lo que busco. Para mí los amistosos son más para ustedes los técnicos que para los jugadores. Tal cual, sí, ¿no? Sí. Y más para mí. ¿Por qué? Porque claro. yo necesitaba ver de cerca a los jugadores. Necesitaba palparlos ahí, verlos ahí en ese momento. ¿Sí? Entonces yo buscaba eso. ¿Sí? Lo buscamos en Miramar, lo buscamos ahora acá. Y eso me ha aclarado el panorama con respecto a algunos jugadores que quizás que yo pensé que no, pero ahora puede ser que sí. Tal cual. Y no es lo mismo jugar entre ustedes que tener un rival enfrente donde te va a poner complicaciones, donde tenés que buscarlo. Tal cual. Es así. Uno en las prácticas se hacen un poco a veces demasiado intensas. ¿Por qué? Porque el equipo que está supuestamente que no va a arrancar jugando siempre quiere dar un plus más, claro. Siempre da un plus más porque quiere mostrar y están en en todo el derecho de que así sea, porque me pasaba a mí como jugador, cuando sí. El técnico a mí no me ponía y yo jugaba para el otro lado, yo la quería descoser. Tal cual, me imagino. Era así, entonces sí. Las prácticas se hacen intensísimas, con mucho ida y vuelta, pero a veces no se puede No se compara. Jugar contra un equipo que está sentado, ¿cierto? Que ya piensa diferente y no solamente en ir al frente y atacar, que eso no va a ser, no va a pasar, ¿sí? Con equipos que juguemos nosotros, sí. En contra nuestro. El lunes, ¿cómo? Bueno, ya es el debut, ¿cómo? Frente a Excursionistas, 5 de la tarde, cancha de Atlanta, cancha grande, ¿te gusta que sea grande en los espacios, René? Sí, por el esquema de juego que tenemos nosotros nos va a beneficiar. También es una cancha linda. Sí. Ojalá que esté como las canchas que están allá en el predio nuestro. Ojalá que Atlanta esté a la altura. Hemos pedido la cancha a ver si me las prestan el día viernes. Ojalá que podamos hacer fútbol, porque a mí me gusta que los jugadores sientan un sentido de pertenencia donde juegan y poder hacer fútbol ahí. Que buena idea. Parte, sí, eso ya está acordado, ya está en esta nueva etapa de Atlanta, se había previsto el hecho de entrenar, sí. Sí, yo lo apenas arreglé, mi pedido fue ese, tratar de un día en la semana ir a hacer fútbol ahí en Atlanta, para que los jugadores también, al margen de que no haya gente, ¿no? Sí, pero tal cual, vas sintiéndote donde vos jugás, tu casa. Exacto, que tenga las tribunas al lado, que tenga el banco de suplente, que tenga la platea. Que ya se sienta parte de esos jugadores, que sienta un lugar pertenencia. De pertenencia allá y que poder hacernos fuerte y tener las cosas claras ahí en ese campo de juego, que no es lo mismo. Nosotros tenemos unas canchas 11 puntos, no 10, en la reja, 11. Pero no es lo mismo jugar en esa cancha que en el estadio donde uno va a ser de local. Muy bien, hablaste un poco, para ir metiéndonos ya en lo que es la intimidad o el interior del plantel. Paraste en los amistosos, en ambos se juegan dos tiempos, casi prácticamente repetiste los equipos de ambos intervalos. Y yo te voy a preguntar, pues la pregunta difícil, por dos cosas. Vos hablaste hoy de Matías Dicenza, uno de los jugadores del pueblo, pero hay otro jugador del pueblo que es Ezequiel Cohen, que tuvo un año largo sin jugar, pero que se muere por estar, porque es transpira fútbol, Ezequiel. Y por otra parte, ya que te hablo de los que no están, ¿qué me podés decir de la no presencia? Obviamente por ahí algunos pueden estar por lesión, como es el caso de Manuel, pero no han jugado Bernabé, De Porras, Ponce, Iglesias y Sendín. O sea, ¿a qué, como para orientar al pueblo arrabalero, dónde estamos parados? Bueno, empecemos por el arquero, por el uno. Sendín, los otros días atajó en el segundo partido. Sí. Después Bernabé tiene un problema en la cintura. Iglesias, un problema en la rodilla, la misma lesión que tuvo a Brusi, ¿se acuerdan? Sí, que lo dejó un año casi afuera. Un semestre afuera, digo. Lo dejó afuera, no sé si un año, pero... Un semestre, no, prácticamente no jugó. En la rodilla, que no sé, tuvo una pequeña fractura, algo así. Bueno, la misma lesión la tiene Iglesias. Bien. Después me había dicho... ¿Emanuel? Emanuel ya está entrenando normal. Hoy entrenó normal a partir de la semana del día... Viernes de la semana pasada ya se sumó a total... Disposición. A total disposición, sí, de cuerpo técnico. Después me dijiste de Ezequiel. Sí. Ezequiel Cohen. No, Ezequiel Cohen es futbolístico. Yo tengo una manera de poner un número 5, porque yo, él para mí es número 5. Sí. Dice que ha jugado de central, pero bueno, estoy mirando ahí en la zona media, porque a mí me gusta que la pelota circule rápido en el medio de la cancha. Sí. Y bueno, he probado algunas variantes ahí y bueno, y estamos viendo quién se va a quedar con el centro del campo, ¿sí? Porque a mí me gusta la pelota simple, no me gusta el 5 que tiene la pelota en el pie ni que traslade demasiado, me gusta que el 5 juegue más Baeza, uno, dos, digamos. Más tipo Baeza. Un estilo así, pero... Con panorama, que toque con panorama. Muy buen manejo, Lautaro es muy buen jugador. La verdad que me ha sorprendido y y tiene mucho sacrificio. Decime si no es parecido al juego a Pintita Gago. O estamos, sí, sí, ¿no? Yo le bauticé totalmente. Pintita, para mí no va a ser más asegurado mucho a Gago. Para mí es el DJ, porque hace música, ¿vio? También. No, totalmente. Es un excelente jugador y aparte no es que solamente se queda con lo que juega. Es un jugador sacrificado, que conmigo por lo menos se está sacrificando mucho. No todos, todos. La verdad que... Sí, digamos que tiene toque y marca. Y sí, y el sacrificio para mí es fundamental en estos tiempos. Para sí. mí es fundamental. Yo le voy a pedir al delantero que se juegue mano a mano, que encare, que desborde, que vaya contra el área, pero también le voy a pedir el sacrificio que vuelva hasta la mitad de la cancha. ¿Y hay jugadores que puedan apoyar a Lautaro? Porque bueno, esto el sistema que estamos tratando de escribir y que vos estás dando algunos esbozos, demanda mucho esfuerzo. Entonces, bueno, Lautaro, si bien está en condiciones de hacerlo perfectamente, porque lo hemos conocido, lo conocemos ya hace tiempo que está en el Sportivo, pero solo no puede, tiene que tener una rueda de auxilio o alguno que desagote, o sea... Sí, ahora yo estoy probando con Raves, Lautaro y Elías de Biasi. Con esos tres estoy probando en el medio. Elías más de creación. Aunque sí, tiene sacrificio, como... Elías, ojo, ¿eh? Ojo. ¿Cómo? Yo me desdigo a mí mismo. Elías es de creación, pero también tiene sacrificio. Exacto, y eso es lo que busco yo. Que sea un volante que tenga también buena llegada, porque Elías tiene muy buen tranco. Sí, lo mismo que Trecarici, que también lo está haciendo de buena manera. Sí, pero lo que yo estoy probando en el equipo, que quizás arranque, son Raves, por delante dos mediocentros, adelante del 5, Lautaro y Elías. Y lo están haciendo bien. Las complicaciones que tuvimos el otro día fueron en la zona defensiva. Y esas cosas son las que tengo que yo corregir. Hay que achicar el campo. Exacto. Eso es lo que pretendo yo. Pero el otro día tuvimos alguna desconcentración. No, sin cuestión de sincronización. Ajá. No tuvimos una buena sincronización en la zona izquierda nuestra, defensiva. Entonces, ¿lo que te dio el virus después? ¿Cómo? ¿Lo que te dio Viru Córdoba después? Exacto. No lo vi, ¿eh? Tengo ojos por todos lados, pero... Está perfecto, me parece muy bien. Ahí no hay secreto, en el fútbol no hay secreto. En el fútbol está todo inventado ya, así que... y estamos buscando lo mejor, por eso estos partidos me sirven para eso, ¿viste? Claro. Hablando y charlando se está dando lo que veníamos hablando desde un principio. Sí, sí, sí. No, y tal cual lo que hablamos desde un principio de que obviamente te gustaría más tiempo para poder seguir trabajando y planeando un equipo, pero bueno, no, los tiempos del fútbol a veces son cortos y enseguida ya te ponen a jugar el campeonato y bueno, con lo que trabajaste y lo poco que viste, bueno, ya te armaste de un equipo y vas armando todo lo que tenés. Sí, pero, tal cual. Y después si vas jugando el campeonato y me imagino y vas también ahí alineando hacia el rumbo que te parece. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ya uno tiene un esbozo, una idea de lo que quiere, ¿sí? Después está en ellos, en los muchachos, que me puedan convencer de otra cosa, ¿sí? De que puedan decir, viste, yo estaba para jugar, pero o sea, esto no es solo palabra. Sí, sí. Esto se demuestra, como yo siempre lo digo y lo he dicho, ¿sí? Con la boca... Los técnicos y a veces algunos jugadores somos los mejores, pero después cuando hay que demostrar la inteligencia dentro de la cancha, ya es otra cosa. Tal cual. René, la última y te dejamos. ¿Cómo te parece que va a ser el partido del lunes contra Excursio? Duro, duro, muy duro. Muy duro, un partido muy duro con un técnico que hace sus equipos de esa forma, un técnico que merece mi respeto, que es de una trayectoria dentro del ascenso muy importante... Y creo que él le va a transmitir su sapiencia a su jugador, ¿no es cierto? Va a ser un partido muy intenso, sí, muy luchado. Y bueno, nosotros tenemos que tratar de hacer la diferencia futbolística, ¿sí? Intensidad tiene que ser la misma o más, pero futbolísticamente tenemos que tratar de superar esos escollos que los vamos a tener seguramente, porque es un equipo que tiene un técnico que sabe mucho de esto y que tiene sus años de experiencia y que va a tratar de volcarlos a sus jugadores para tratar de complicarnos, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos por el buen camino, ¿sí? Estamos bien, que eso es lo importante, hay alegría en el plantel, pero mucha responsabilidad también. Bueno, René, lo mejor para el lunes y de acá todo lo que viene. Te mandamos un abrazo grande, te agradecemos la buena predisposición, como siempre. Y bueno, ya te vamos a tener acá en el estudio. Lo importante es que tengan un buen arranque, que te sientas cómodo y bueno, y que tengan el mejor campeonato de acá al final con Sportivo Barracas. La próxima en la cancha. La nota. La próxima sí, nota es en la cancha. No, claro, sí, por supuesto. Claro, la idea es esa, muchachos, tratar de construir algo juntos, ¿sí? Porque en este caso el vocero soy yo, pero yo tengo un cuerpo técnico trabajando conmigo que también está al lado día a día, al lado mío día a día. Estuvieron allá en Mar del Plata, gente que el cuerpo médico, kinesiólogo, la verdad que no puedo dejar de nombrarlos porque la verdad que ellos están junto a mí trabajando y ni hablar de la parte dirigencial, ¿no es cierto? Nosotros acá en este club solamente tenemos que preocuparnos por entrenar y trabajar, nada más. Después tenemos todo. La verdad que soy un agradecido por haber llegado, ¿sí? A este club que me ha abierto la puerta, entonces yo voy a dar todo y los jugadores también y mi cuerpo técnico también. Va a dar todo para que esto mejore y salgamos adelante. Y no me puedo olvidar de los utileros también que están compartiendo el día a día con nosotros ahí en la reja. Y Beto, y Beto, el gran Beto. Sí, el gran Beto. Sí, todos tienen que ver en esto. Sin duda. Todos los días. La verdad que estoy muy feliz. La verdad que estoy muy feliz de estar acá y de poder trabajar como uno se merece, ¿no? Como tendría que ser en todos los clubes. Y acá la verdad que te dan la posibilidad de trabajar teniendo todo. Entonces yo, y perdón, el burro adelante, y mi cuerpo técnico se tiene que preocupar solamente por trabajar, por hacer las cosas bien en lo que nos corresponde a nosotros. Y la verdad que soy un agradecido a esto. Y un agradecido también por el respeto, por cómo me han tratado siempre el poquito tiempo que tengo acá. Bueno, René, también nosotros nos alegramos de tu llegada, sabemos de tu experiencia, de tu trayectoria y del buen trabajo que haces, así que te mandamos un abrazo grande, te deseamos lo mejor y obviamente vamos a estar en comunicación siempre. Bueno, te mandamos un abrazo. Con todo gusto, un saludo para todos ahí. Chao, René, después hablaremos de por qué justo excursionista, pero esto me lo contestás el lunes, dale. Dale, un gusto. Abrazo grande. Saludos a todos, gracias. Gracias. Pasaba René Clocker, técnico deportivo Barracas, que el lunes va